deducirse de estos hechos, estamos obligados a invocarla, aseguró el ministro de Estado. Previamente, el jefe del gabinete había sido consultado en el Palacio de la Moneda por la posibilidad de que el gobierno decida aplicar esta normativa. Al respecto, había dicho que es un instrumento legal que siempre es posible invocar. Al anunciar que se estudiarán los antecedentes para ver el mérito de la medida, luego de anunciar su aplicación, Hinspeter advirtió: no dudaremos en aplicar la ley del Estado, la ley de seguridad del Estado, cada vez que se produzcan estos hechos que lo justifiquen. A continuación, pasaremos a hacer que la gente opine sobre esta noticia a través de llamados telefónicos. Como todos saben, nuestro número es el 2836552. Para todos los que quieran llamar, ese es el número de la radio. Bueno, estamos recibiendo el primer llamado. Creo que es de Aeronavia, ¿o no? ¿Aló? Sí, hola, mijito. Bueno, yo estoy llamando de Aeronavia. Y yo creo que es la medida que está tomando el gobierno. Está muy bien, ya que los hechos de violencia han sido recurrentes y no se respeta a nadie. Creo que es lo más justo para todos, porque los daños que se han hecho han sido muchos. Y esto no puede seguir siendo así. Y eso, en conclusión, creo que el gobierno tomó una buena medida para resolver los actos de violencia. Bueno, muchas gracias, Paulita. Y seguimos con el siguiente llamado. Bueno, es que quiero comentar. Y la verdad es que yo creo que el gobierno está utilizando una medida que no se debería tomar, ya que la misma gente provoca a los estudiantes y ellos reaccionan de diferente manera. Y esas reacciones son casi en su totalidad justificadas, menos cuando se atacan a los pequeños comerciantes. Lo otro que quería decir es que este gobierno se está transformando casi en una estadura por el trato que están dando a los estudiantes, que se manifiestan en las calles. Y la gente no se da cuenta de eso. ¿Y por qué no se da cuenta? O sea, la televisión muestra solamente lo que es violencia, y con eso se queda la mayoría. Y con esa ley de seguridad del Estado, mucha gente la apoya sin saber el daño que le están haciendo todo aquí que se manifieste. Y con esto, no solo lo encabuchado se los perjudicados, sino que todo aquí que se manifieste. Y bueno, otra cosa. Bueno, y otra cosa, esto que me irritó mucho, que es lo que pasó con Piñera, con la hinchada de Colo Colo frente al clásico, la Católica. Siempre se ha dicho que están todas con Colo Colo, pero en esto se lava las manos, porque las personas allá arriba tienen más plata y por eso tienen más derechos. O sea, algo como consecuente, debería ser todo igual. Y eso, muchas gracias. También estoy yo, y que eres tú la que estás llamándome, buscando juego y satisfacción, y yo acá enamorándome. Y tú mira, que también estoy yo, y que eres tú la que está llamándome, buscando juego y satisfacción, y yo acá enamorándome. Porque claro, esta situación, que no se crea que el que está buscando soy yo. Tú eres la que está detrás de mí. Yo tampoco estoy seguro. Si se licita él, yo también puedo caer en el truco. Me encanta Santa. Tú dile a él que también estoy yo, y que eres tú la que está llamándome, buscando juego y satisfacción, y yo caí enamorándome. Y tú dile a él que también estoy yo, y que eres tú la que está llamándome, Sati. fiel a él. Sigue todo lo que hay, que una nueva relación comienza entre tú y yo, Ana de Bay. Oye, claro, esta situación, que no se crea que te está buscando soy yo. De Chile está demostrando un gran juego en Brasil. El partido se desarrolla en el estadio João Avalanche de Río de Janeiro. Los titulares de Flamengo han sido Felipe en el arco, Galardo, David Braz, Wellington y Junior César en defensa, Aitor y William de contención, Thiago Neves y Renato en el medio campo. Ronaldinho y David son los dos atacantes que presenta el cuadro brasileño. El cuadro chileno forma con Johnny Herrera en el arco, Pepe Rojas, Marco González, Osvaldo González y Matías Rodríguez en defensa, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Mena en medio campo, Lorenzetti de enganche, Francisco Castro y Eduardo Vargas van busca del gol. El partido ha tenido un control total de la Universidad de Chile, tanto así que solo en el minuto 2 del partido, una media vuelta de Francisco Castro fue tapada de gran manera por el portero Felipe. Esta fue la primera opción de gol de la Universidad de Chile, que fue contenida. En el minuto 14 llega el primer gol de la Universidad de Chile con el capitán del conjunto azul, Rojas. Un enredo en el área, muchos rebotes, que la termina desenvolviendo bien el Pepe, enviándola al fondo del arco tras un rebote en el portero. En el minuto 22, un gol mal anulado a Eduardo Vargas, ya que estaba por lo menos medio metro habilitado para el defensor. Gran error del guardalínea. En el minuto 27, fue la expulsión del jugador de Flamengo, Ayrton, tras una gran patada a Osvaldo González, que le pudo provocar una grave lesión. En el minuto 42, el segundo gol de Universidad de Chile por Eduardo Vargas, tras un gran centro, un gran cambio hacia el sector izquierdo. De ahí el centro de Lorenzetti y Eduardo Vargas, que no falla. Y en el minuto 44, es otro gol de Universidad de Chile, también por Eduardo Vargas. Un error de la defensa brasileña, lo aprovecha muy bien este chico, que marca el 3-0, contundente triunfo de la Universidad de Chile en los primeros 45 minutos del primer tiempo. En los Juegos Panamericanos realizados en Guadalajara, Chile logró este miércoles su segunda medalla de plata en los Juegos Panamericanos, gracias al ciclismo. Luego de lograr el segundo lugar en la persecución 4x400, ahora fue el turno de la Omnium gracias al Luis Mancilla. el pedalero remató solo tras el colombiano Juan Esteban Arango, a 13 segundos. Disputadas 6 pruebas de la competición, completando 20 puntos en contra. La medalla de bronce fue para el argentino Walter Pérez, que terminó con menos 28 puntos. En otra noticia de los Juegos Panamericanos, Cristian Cobal le da la primera medalla de oro. La mejor nadadora chilena de la historia sumó la primera presea dorada a la delegación chilena en los Juegos Panamericanos. Que le faltó muy poco también para poder quebrar el récord sudamericano de natación. Con esta medalla, Chile queda en el lugar número 11 del medallero, con una medalla de oro, 2 de plata y 7 de bronce. El primer lugar es para Estados Unidos, con 30 medallas de oro, 27 de plata y 22 de bronce. Seguido por Brasil, con 12 medallas de oro, 10 de plata y 13 de bronce. Y el tercer lugar es México, con 9 de oro, 7 medallas de plata y 14 medallas de bronce. Para todos los jóvenes nacidos en el año 93, aquí les vamos a dar las pautas para ejercer servicio militar. Primero, es la imposibilidad física, psíquica y dental. Mediante un certificado médico, según corresponda a la especialidad, señalando además los nombres y apellidos del especialista, cédula de identidad y número de colegio médico. Miembros de la Fuerza Aérea, de Orden y Seguridad Pública y el personal de Gendarmería de Chile. Las personas que tengan problemas socioeconómicos y constituyen la principal fuente de ingresos de su grupo familiar. Las personas casadas o que estén en vías de ser padres o lo sean con anterioridad al sorteo general. Las personas que hubieran sido condenadas a pena aflictiva. Y por último, los descendientes de las personas indicadas en la ley número 19.123 y 19.992. Y al omega le llaman el fuerte, de moreno es el que convierte. Gata, gata, tila, tila, vaca, vaca, tila, tila, aguanta mi gata. Yeah. tenga lo suyo. La fama pesa, la fama pesa. Que traiga la botella. Oye, boy, fuego, si no se mueren de nada.